Good evening. Buenas noches. How are you? ¿Cómo están? Obrigado. Do you know that God is very good? ¿Saben que Dios es muy bueno? Do you know that God is always good? ¿Saben que Dios es siempre bueno? And that God is only good. Y que Dios solamente es bueno. One of the greatest revelations that has changed my life. Una de las mayores revelaciones que cambió mi vida. Was very simple. Fue algo muy simple. When God said to me, "Son, I don't love you because you are good. I love you because I am good." Fue cuando Dios me dijo, "Hijo, yo no te amo porque eres bueno. Te amo porque yo soy bueno." I'm always good. Yo soy siempre bueno. So I always love you. Por eso siempre te voy a amar. Oh, what a revelation. Oh, qué revelación. If you really can believe this, you're always in peace. Así que si realmente puedes creer esto, siempre estarás en paz. He's always good, he always loves me. Él siempre es bueno y por eso siempre me ama. How many of you were not here last night? ¿Cuántos de ustedes no estuvieron aquí anoche? Wow. Wow. You have to listen on the internet. Tienes que escucharla en el internet. We talked yesterday how the old covenant works. Ayer hablamos acerca de cómo operaba el antiguo pacto. You had to obey all the law all the time. Tenías que obedecer toda la ley todo el tiempo. That's the only way you could be blessed. Esa era la única manera en la que podías ser bendecido. If you did not obey the whole law all the time, si no obedecías toda la ley todo el tiempo, you were cursed. Eras maldecido. Now the Old Testament, the Old Covenant was terrible. Ahora el antiguo pacto era terrible. Was the Old Covenant good enough? ¿El antiguo pacto era lo suficientemente bueno? No. No. Why not? ¿Por qué no? Very simple. Muy simple. Because the Old Covenant depended completely on man. Porque el antiguo pacto dependía por completo del hombre. It depended on the obedience of man. Dependía de la obediencia del hombre. God wrote down 613 laws. Dios escribió 613 leyes. They all had to be kept all the time. Todas tenían que guardarse todo el tiempo. Anybody who kept them all the time was blessed. Cualquiera que las guardaba todo el tiempo era bendecido. But those who did not keep them, they were cursed. Pero los que no las guardaban eran maldecidos. So the old covenant was a terrible covenant. Así que el antiguo pacto era un pacto terrible. It was not terrible because of God. No era terrible por causa de Dios. It was terrible because of man, of us. Era terrible por causa del hombre, de nosotros. Because man is not able to obey God with its sinful nature. Porque el hombre no es capaz de obedecer a Dios con su naturaleza pecaminosa. So God had to make a new covenant. Así que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Look at Hebrews chapter 7 verse 22. Mira Hebreos capítulo 7 versículo 22. If you need to, you can always look at my notes. Okay. Everything is here. Hebrews 7:22, but you didn't. Hebreos 7:22. Very good job. Thanks. Sí, Philip traduce muy bien, ¿sabe? Muy buen trabajo. Usted traduce muy bien, ¿lo sabe? Let's read Hebrews 7:22. Vamos a leer Hebreos 7:22. By so much more, Jesus has become the surety of a better covenant. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. So I have a very important question for you. Ahora tengo una pregunta muy importante para ti. Who is the guarantee of the better covenant? ¿Quién es la garantía del mejor pacto? Olia. Si yo tengo bien, una pregunta, si les hago una pregunta, ustedes me tienen que responder. ¿Les parece? Siempre. Cuando les hago una pregunta, ustedes me responden. Sigan conmigo, por favor. So who was the guarantee of the better covenant? Así que, ¿quién era la garantía del mejor pacto? Jesus. Jesús. This is very important. Esto es muy importante. Why? ¿Por qué? The old covenant depended on what you could do. Porque el antiguo pacto dependía de lo que podíamos hacer. The new covenant only depends on what Jesus did. El nuevo pacto solo depende de lo que Jesús hizo. Friends, listen to me. Amigos, escúchenme. If you understand the new covenant, si entiendes el nuevo pacto, you will be so passionately in love with Jesus. Estarás tan apasionadamente enamorado de Jesús. You will love him ridiculously. Lo amarás ridículamente. People say to me, "Reinhard, you bring such sacrifices for the ministry or for Jesus." Alguien me dijo, "Reinhard, sacrificas muchas cosas por el ministerio o por Jesús." I don't. Dije, no. But Reinhard, you travel and leave your family. Pero Reinhard, viajas y dejas a tu familia. One year I traveled 300 days without my family. Un año viajé 300 días sin mi familia. What a sacrifice. ¿Qué gran sacrificio? No. No. It's not a sacrifice. No es un sacrificio. I understand the new covenant. Entiendo el nuevo pacto. He has given me everything. Me ha dado todo. Nothing I do for him is a sacrifice. Nada de lo que hago por él es un sacrificio. Everything is a pleasure. Todo lo que hago es con placer. Because nothing depends on me, everything depends on him. Porque nada depende de mí, todo depende de él. It is finished. Consumado fue. The work of the cross is completely finished. La obra de la cruz fue completamente consumada. What else can I do but give everything to him? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino darle todo a él? You know, the law never works. Si sabes que la ley nunca funciona. Thousands of years we have seen that the law does not work. Miles de años hemos visto que la ley no funciona. But many churches still try to use the law to get their people to live right. Pero muchas iglesias siguen intentando utilizar la ley para que la gente viva bien. The law doesn't work. La ley no funciona. Understand the new covenant. Al entender el nuevo pacto. Understand how deeply Jesus loves you. Al entender cuán profundamente Jesús te ama. Nobody has to tell you don't sin. Nadie tiene que decirte que no peques. Nobody. Nadie. Nobody has to tell me don't look at another woman. Nadie tiene que decirme no mires a otra mujer. I have a beautiful woman. Tengo una mujer hermosa. Can you zoom in on this? ¿Puedes acercarlo un poco? ¿Consegue dar un zoom aquí no celular? No. No. Acabó. Look. Mira. Wow. Wow. How wow. Beautiful. Qué bonita. 30 years. 30 años. I don't need a law. No necesito una ley. No cometas adulterio. I love her. Yo la amo. That's all. Eso es todo. She loves me. Ella me ama. That's enough. Eso es suficiente. The new covenant is simple. We've made everything so complicated. El nuevo pacto es sencillo. Lo hemos hecho tan complicado. Jesus is the guarantee of the better covenant. Jesús es la garantía del mejor pacto. Not your ability. No tu capacidad. Do you know? People tell me. ¿Sabes? Algunos me dicen. Pastor, the Bible says you have to love the Lord your God with all your heart. Pastor, la Biblia dice que tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. So what do people do? Así que, ¿qué es lo que hacen las personas? I have to love God. Tengo que amar a Dios. I must love God with everything I have. Debo amar a Dios con todo lo que tengo. So pastors tell the churches. Así que los pastores le dicen a la iglesia. Love God with everything you have. Ama a Dios con todo lo que tienes. I don't believe that's correct. No creo que eso sea correcto. I believe that's old covenant law. Creo que eso es la ley del antiguo pacto. I know some of you are probably shocked. Sé que algunos de ustedes probablemente se sorprenderán. But don't worry, by Sunday afternoon when I'm finished, you will not be shocked, you will be beautifully relieved. Pero no se preocupen, el domingo por la tarde cuando hayamos terminado, no saldrán sorprendidos, saldrán maravillosamente aliviados. Why is this the old covenant? ¿Por qué es este el antiguo pacto? Very simple. Muy simple. Because in Matthew chapter 22, porque en Mateo capítulo 22, when Jesus said the first and greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, cuando Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón. He uses the Greek word agape. Utiliza la palabra griega agape. Agape is God's kind of love. It's not our human love. Agape es la clase de amor de Dios, no es nuestro amor humano. So the only way we can love God with the agape love is if we first receive it. Así que la única manera en la que podemos amar a Dios con el amor ágape es si primero lo recibes. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. 1 John 4:19. Primera de Juan 4:19. Fica conmigo, amigo. Acérquese a mí. Somos amigos. Somos amigos. So, listen. Así que 1 John 4:19 says this. Escucha, Primera de Juan 4:19 dice esto. We love him. Nosotros le amamos a él. Because he first loved us. Porque él nos amó primero. You see, we try to fulfill the first and greatest commandment. Verás, tratamos de cumplir con el primer y más grande mandamiento. With the mentality of the old covenant. Con la mentalidad del antiguo pacto. I have to love God. Tengo que amar a Dios. That's the old covenant. Ese es el antiguo pacto. The new covenant is this. El nuevo pacto es este. I am loved by God. Soy amado por Dios. I am loved by God. Soy amado por Dios. Wow, I love him so much. Wow, lo amo tanto. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. Because Jesus said, agape the Lord your God. Porque Jesús dijo, agape al Señor tu Dios. But what we do, we filio the Lord our God. I will explain to you. Just say filio. Pero lo que hacemos es fileo al Señor tu Dios. Filio is our human love. El amor fileo es nuestro amor humano. So we read the Bible, oh, love the Lord your God. Así, leemos la Biblia, oh, amo al Señor tu Dios. The preacher tells us, love the Lord with everything you have. El predicador dice, ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? We take our human ability to love. Tomamos nuestra capacidad humana para amar. And now we try to love God. Y ahora tratamos de amar a Dios. Forget this. Olvida eso. God never expects you to love him with your love. Dios no espera que lo ames con esa clase de amor. God expects you to be filled with his love. Dios espera que estés lleno de su amor. And then his love flows back to him. Y luego que ese amor fluya de regreso a él. And then his love flows to everybody else. Y luego que ese amor fluya a todos los demás. That's the new covenant. Eso es el nuevo pacto. Everything starts with God. Todo comienza con Dios. In the new covenant, everything starts with God. En el nuevo pacto, todo comienza con Dios. Look what the Bible says in Hebrews chapter 8, verse 6. Mira lo que la Biblia dice en Hebreos, capítulo 8, versículo 6. But now he has obtained a more excellent ministry. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, which was established on better promises. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Now, we have a better covenant. Ahora, tenemos un mejor pacto. Why is it better? ¿Por qué es mejor? Very simple, I told you. Muy simple, te lo dije. The old one depends on me, the new one depends on Jesus. El antiguo depende de mí, el nuevo depende de Jesús. I failed, Jesus never fails. Fallé, Jesús nunca falla. Never fails. Nunca falla. So, it's a beautiful new covenant. Así que es un hermoso nuevo pacto. I can rest in this. Puedo descansar en esto. I can rest that the covenant now will always work because it depends on Jesus. Puedo descansar en que el nuevo pacto siempre va a funcionar porque depende de Jesús. But it also says it is established on better promises. Pero también dice que se estableció sobre mejores promesas. So, what are the better promises? Ahora, ¿cuáles son esas mejores promesas? Well, the better promises includes all the old covenant. Promises. Bueno, las mejores promesas incluyen todas las promesas del antiguo pacto. Plus more promises. Más otras promesas. So I will show you the difference from with the better promises. Así que te voy a mostrar la diferencia de las mejores promesas. You have to write down some of those verses and check them at home. Vas a tener que escribir algunos de estos versículos y revisarlos en casa. In the old covenant, sins were covered. En el antiguo pacto, los pecados eran cubiertos. You know, they had to bring sacrifices and the blood covered the sins. ¿Recuerdas? Tenían que traer sacrificios y la sangre cubría los pecados. In the new covenant, they are completely removed. En el nuevo pacto, se remueven por completo. They don't exist anymore. Ya no existen más. They are not covered, they are removed. No se cubren, se remueven. Read Hebrews chapter 8 verse 12 with me. Lean Hebreos capítulo 8 versículo 12 conmigo. 8 verse 12. Hebreos 8:12. I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Let me tell you something. Déjame decirte algo. God doesn't remember the sin you committed today. Dios no recuerda el pecado que cometiste hoy. He doesn't. No lo hace. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. The devil is the accuser of the brethren. El diablo es el acusador de los hermanos. He wants to constantly remind you of your sin. Él quiere recordarte constantemente de tu pecado. If we listen to him, we have slipped into the old covenant. Si lo escuchamos, nos hemos deslizado hacia el antiguo pacto. God promises us. Dios nos hizo esta promesa. He doesn't remember our sin. Que ya no iba a acordarse de nuestros pecados. How beautiful is this? Qué hermoso es esto. I was a child. Era un niño. I don't remember, maybe 9 or 10 years old. No me acuerdo, tal vez 9 o 10 años de edad. I grew up in a very religious church. Crecí en una iglesia muy religiosa. Assemblies of God. Asambleas de Dios. Asamblea de Dios. Asambleas de Dios. My dad was a pastor in an Assemblies of God church. Mi padre era un pastor en una iglesia de las Asambleas de Dios. He's a godly man, but in those days he was very religious. Era un hombre piadoso, pero en aquellos tiempos era muy religioso. And I was maybe 8 or 9 years old. Y yo tenía tal vez 8 o 9 años. And I sinned. Y yo pequé. And I remember, I asked God to forgive me. Y recuerdo que le pedí a Dios que me perdonara. But I felt so guilty. Pero me sentía tan culpable. I stole something from a supermarket. Robé algo de un supermercado. And they caught me. Y me atraparon. And they called the police. Y llamaron a la policía. And they called my father. Y llamaron a mi padre. And my father said, "You are destroying my ministry." Y mi padre dijo, "Estás destruyendo mi ministerio." His ministry was more important than his son. Su ministerio era más importante que su hijo. That's what religion does to you. Eso es lo que hace la religión. He's very sorry. He lived like this. We have talked today. We have a wonderful relationship. Ahora lamenta mucho haber hecho eso. Ya lo hablamos. Tenemos una relación maravillosa. He's almost 83 years old and a very godly man. Tiene casi 83 años y es un hombre muy piadoso. But almost 50 years ago, he's very religious. Pero hace casi 50 años era muy religioso. So listen how God taught me about the new covenant when I was a little boy. Así que escucha cómo Dios me enseñó sobre el nuevo pacto cuando era un niño pequeño. I was laying on my bed. Estaba acostado en mi cama. And I kept saying, "God, I'm so sorry. God, I'm so sorry. Please forgive me." Y yo seguía diciendo, "Dios, lo siento mucho. Dios, lo siento mucho. Por favor, perdóname." "God, I'm so sorry. I stole from the supermarket. Please forgive me." "Dios, lo siento mucho. Robé en el supermercado. Por favor, perdóname." Have you done this? ¿Alguien ha hecho esto? And that's yes. Sí. Nieguen, más. No lo nieguen. En verdad, todo mundo ya fue pastor infelizmente. As I was laying on the bed as a little boy. Me encontraba acostado en la cama como un niño pequeño. Kept telling God how sorry I was. Y seguía diciéndole a Dios cuánto lo sentía. God spoke to me as clearly as I could hear him. Y Dios me habló tan claramente que podía oírlo. And God said, "Forgive you what?" Y Dios dijo, "¿Perdonarte de qué?" I said, "That I stole from the supermarket." Y le dije, "Lo que robé en el supermercado." "I don't remember that." Y Dios dijo, "No recuerdo eso." "I don't remember that." No lo recuerdo. I began to cry on my bed. Empecé a llorar en mi cama. And I realized in the new covenant our sins are removed. Y me di cuenta que en el nuevo pacto nuestros pecados son quitados. They are not covered. No son cubiertos. They are completely gone. Se han ido completamente. When God looks at you, cuando Dios te mira, he does not remember what you did. Él no recuerda lo que hiciste. Because you are in Christ. Porque ahora estás en Cristo. I will teach this to you tomorrow. Te enseñaré más de esto mañana. Because tomorrow I will teach you about the blood covenant. Porque mañana te enseñaré sobre el pacto de sangre. When I'm in my house, my wife and me like to celebrate communion every day. Cuando estoy en mi casa, a mi esposa y a mí nos gusta celebrar la comunión todos los días. Todos los días. If you understand the blood covenant, si entiendes el pacto de sangre, you will run away from the old covenant as far as you can. Huirás del antiguo pacto lo más lejos que puedas. But you know, for 1,700 years. Pero sabes, desde hace 1,700 años. The church has lived in the old covenant mixed with the new covenant. La iglesia ha vivido bajo el antiguo pacto mezclado con el nuevo pacto. If you don't believe me. Si no me crees. Do you know how many songs we sing that are old covenant songs? ¿Sabes cuántas canciones cantamos que son canciones del antiguo pacto? And we don't even realize it. Y ni siquiera nos damos cuenta. If my wife would be here, she would tell you, "This has been frustrating me for more than 30 years." Si mi esposa estuviera aquí, ella te diría que esto me ha frustrado durante más de 30 años. I want you to understand. Quiero que me entiendas. Everything I will say here, I say it because I love you. Todo lo que voy a decir aquí, te lo digo porque te amo. I say nothing in a judgmental way. No lo digo con ánimo de juzgar. Nothing. I say it because I love you. Nada, lo digo porque te amo. But I will tell you the truth because I love you. Pero te diré la verdad porque te amo. We sing so many old covenant songs. Cantamos muchas canciones del antiguo pacto. There was a song we sang tonight I did not sing. Hubo una canción que cantamos esta noche que no canté. You are close to us. Tú estás cerca de nosotros. That's old covenant. Eso es del antiguo pacto. He is not close, he is inside of us. Él no está cerca, él está dentro de nosotros. You know, we have this mentality, God, you are so close, I just have to come a little bit and then I have you. Sabes, tenemos esta mentalidad. Dios, estás tan cerca, solo tengo que acercarme un poco y entonces vendrás. That's old covenant. Eso es del antiguo pacto. The new covenant is Christ in me, the hope of glory. El nuevo pacto es Cristo en mí, la esperanza de gloria. He's never close, he's inside of me. Él nunca está cerca, él está dentro de mí. I was in a church one day. Un día estaba en una iglesia. I was preaching there. Estaba predicando. And the worship leader said, "Everybody raise your hands to the Lord." Y el líder de alabanza pidió que todos levantaran sus manos al Señor. And everybody went like this. Y todo el mundo hizo esto. I went like that. Yo hice así. He is here. Él está aquí. He's right here. Justo aquí. So when I lift my hands to the Lord, I put them here. Así que cuando piden que levante mis manos al Señor, las pongo aquí. Christ in us. Cristo en nosotros. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. Now, I do lift my hands too. Ahora, también levanto mis manos. There's nothing wrong with lifting your hands. No hay nada de malo en levantar tus manos. But the mentality that he's up there is wrong. Pero la mentalidad de que él está allí arriba está mal. Songs we sing, Lord, come here, we desire your presence, our old covenant. Hay canciones que dicen, Señor, ven aquí, deseamos tu presencia. Eso es del antiguo pacto. Why are they old covenant? Porque son del antiguo pacto. This is why. Este es el porqué. Come here from where? Ven aquí de dónde. Where is he? ¿Dónde está? He's somewhere far away, and if we ask him nicely enough, he will come here. Él está en un lugar tan lejos, y si se lo pedimos amablemente, vendrá aquí. Let me tell you where he is. Déjenme decirles dónde está. Every place you go is where he is. A cada lugar que vas es donde él está. Because he lives in you. Porque él vive dentro de ti. So he is here. Así que él está aquí. You don't have to ask him. He already is here. No tienes que pedirle que venga. Ya está aquí. But there are so many mentalities that we have not realized that they are old covenant. Pero tenemos esta mentalidad antigua que no nos hemos dado cuenta de que es del antiguo pacto. And you know, there's nothing wrong with some of those things, but our mindset has to change. Y verás, no hay nada de malo con algunas de esas cosas, pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. The accuser of the brethren is called Satan. El acusador de los hermanos se llama Satanás. Se llama Satanás. He is our accuser. Él es nuestro acusador. God never accuses us. Dios nunca nos acusa. Because in Christ we are cleansed, we are pure. Porque en Cristo estamos limpios, estamos puros. He does not remember your sin. No recuerda tus pecados. Because we have an advocate that's called Jesus Christ. Porque tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Now, the first thing is since we are covered and since we are removed. Ahora, la primera diferencia es que nuestros pecados no fueron cubiertos, sino que fueron removidos. The second difference where better promises are, la segunda diferencia acerca de las mejores promesas, that in the old covenant, all the promises were of earthly nature. Es que en el antiguo pacto todas las promesas eran de naturaleza terrenal. Everything, just todo. Earthly. Todas son terrenales. Material blessing. La bendición material. Victory over the enemy from another country. Victoria sobre el enemigo de otro país. Fruitfulness on the field. Cosechas fructíferas en el campo. Increase in money. Aumento en el dinero. Health. Salud. All good things. Todas las cosas buenas. But the promises were all of natural nature. Pero las promesas eran todas de naturaleza terrenal. The better promises include all this. Las mejores promesas incluyen todo esto. But it has also heavenly promises. Pero también incluyen promesas celestiales. It has spiritual promises. Son promesas espirituales. Promises like I am crucified with Christ and it's no longer I who live, but Christ who lives. Promesas como, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. What a promise. ¿Qué promesa? My sinful nature is crucified. Mi naturaleza pecaminosa fue crucificada. It's gone. Se fue. I am justified. Fui justificado. What they didn't have this in the old covenant? Esto no lo tenían en el antiguo pacto. Even if they obeyed, they didn't have this. Incluso si obedecían, no tenían esto. Because justification is not by works, it's by faith. Porque la justificación no es por obras, es por fe. So no matter what they did, they were never justified. Así que no importaba lo que hacían, nunca fueron justificados. Eternal salvation. Salvación eterna. No matter what happens, I know I'm going to heaven. No importa lo que pase, sé que voy a ir al cielo. Why? ¿Por qué? Because Christ paid for my eternal salvation. Porque Cristo pagó por mi salvación eterna. So the promises of the new covenant are much better than the old covenant. Así que las promesas del nuevo pacto son mucho mejores que las del antiguo pacto. Because we have all of the material promises plus we have spiritual promises. Porque tenemos todas las promesas terrenales más las promesas espirituales. I tell you what one of the big problems is in the life of the Christians. Te digo que uno de los grandes problemas en la vida de los cristianos. I said this to the pastors in Pastor Cleberson's church. Le dije esto a los pastores en la iglesia del Pastor Cleberson. We want the blessings of Abraham with the faith of Thomas. Queremos las bendiciones de Abraham con la fe de Tomás. What is Thomas's faith? ¿Qué es la fe de Tomás? When I see it, I believe it. Cuando lo veo, lo creo. But you can't have the blessings of Abraham with the faith of Thomas. Pero no puedes tener las bendiciones de Abraham con la fe de Tomás. It doesn't work like this. No funciona así. You have to believe it. Tienes que creer. Then you will see it. De entonces después lo verás. For instance. Por ejemplo. What is one of the new covenant promises? ¿Cuál es una de las promesas del nuevo pacto? If anyone is in Christ, he is a new creation. Si alguien está en Cristo, él es una nueva creación. Friends, listen very carefully. Amigos, escuchen con mucha atención. Not he will slowly become a new creation. Not slowly he will become a new creation. No es que se va a convertir lentamente en una nueva creación. He is a new creation. Él es una nueva creación. Are you in Christ? ¿Estás en Cristo? ¿Usted está en Cristo? You in Christ by faith, not by works. Estás en Cristo por fe, no por obras. If you're in Christ, you are a brand new creation. Si estás en Cristo, entonces eres una nueva creación. I told you yesterday, in order to experience the right thing, you don't need to change your choices, you need to change what you believe. Te lo dije ayer, para que puedas experimentar las cosas correctas, no es necesario cambiar tus opciones, necesitas cambiar lo que crees. Because if you believe the right things, you will automatically do the right thing. Porque si crees lo correcto, automáticamente harás lo correcto. Christian life is not doing the right works, it's believing the right things. La vida cristiana no consiste en hacer las obras correctas, consiste en creer las cosas correctas. If you believe the right things, everything will flow very naturally. Si crees las cosas correctas, todo fluirá naturalmente. But most Christians have this attitude. Pero la mayoría de los cristianos tienen esta actitud. I don't see I'm a new creation. No veo que soy una nueva creación. I still sin. Todavía peco. I still fail. Todavía fallo. I still do so many things wrong. Todavía hago muchas cosas mal. But I believe God will change me. Pero creo que Dios va a cambiarme. So you have exactly what you believe. Así que recibes exactamente lo que crees. You believe God will slowly change you, so the rest of your Christian life you will slowly change. Si crees que Dios va a cambiarte lentamente, el resto de tu vida cristiana es que vas a ir cambiando lentamente. Because we don't believe we are new creation. Porque no creemos que somos una nueva creación. If you believe in the new covenant. Si crees en el nuevo pacto. If your heart believes you have been made brand new by Christ. Si tu corazón cree que ha sido hecho nuevo por Cristo. You know what will happen? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Your actions will change. Tus acciones cambiarán. Your anger will stop. Tu ira se detendrá. Your jealousy will disappear. Tus celos desaparecerán. Your sexual lust will be gone. Sorry. Your sexual desires. Tu lujuria sexual desaparecerá. Your impure sexual desires will be gone. Sí, tus deseos sexuales impuros se habrán ido. Your love for money will be gone. Tu amor por el dinero desaparecerá. Why? ¿Por qué? Because you believe you're a new creation. Porque debido a que crees que eres una nueva creación. And because you believe it, you will experience this spiritual truth. Y porque lo crees, experimentarás esta verdad espiritual. But the problem we have, we wait for it to happen until we believe it. Pero el problema que tenemos es que esperamos a que suceda hasta que lo creemos. So now it never happens. Así que ahora nunca sucede. It's really very simple. Verdaderamente es muy sencillo. Look at another spiritual promise we have in the new covenant. Mira otra promesa espiritual que tenemos en el nuevo pacto. This is a big one for Christians. Esta es una importante para los cristianos. 2 Corinthians 5 verse 21. Segunda de Corintios 5:21. For he who knew no sin became sin for us, so that we would become the righteousness of God in Christ Jesus. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Let me ask you a simple question. Permítanme hacerles una pregunta sencilla. Did Jesus sin one time? ¿Jesús pecó una vez? No. No. Did he sin in thought one time? ¿Jesús pecó en su pensamiento una vez? No, Jesus never sinned. No, Jesús nunca pecó. You know what happened when Jesus was on the cross? ¿Sabes lo que pasó cuando Jesús estuvo en la cruz? The most painful thing that happened to Jesus was not his physical death. Lo más doloroso que le pasó a Jesús no fue su muerte física. His physical death was painful. Su muerte física fue dolorosa. But there was something much more painful. Pero hubo algo mucho más doloroso. That Jesus became sin. Fue que Jesús se hizo pecado. He did not carry our sins. Jesús no solo llevó nuestros pecados. He became sin. Él se convirtió en pecado. This is important to understand. Esto es importante de entender. That's why he was disconnected from his beloved father. Por eso se desconectó de su amado padre. Because our sinful nature separates us from God. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios. So when Jesus hung on the cross. Así que cuando Jesús fue clavado en la cruz. And when he cried, my God, why have you forsaken me? Y cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? There was no response from heaven. No hubo respuesta del cielo. The Father never said, "Son, I still love you. In 3 days, I will resurrect you." El Padre nunca dijo, "Hijo, todavía te amo. En 3 días te resucitaré." Nothing. Nada. He was separated from his Father. Fue separado de su Padre. Why? ¿Por qué? Because on the cross he hung there as a sinner. Porque en la cruz fue clavado como un pecador. Look at 2 Corinthians 5:21. He became sin. Mira 2 Corintios 5:21, él se convirtió en pecado. So on the cross, Jesus was a murderer. Así que en la cruz Jesús fue un asesino. He was a rapist. Fue un violador. He was a thief. Fue un ladrón. He was a criminal. Fue un criminal. Why? ¿Por qué? Because that's the only way you could become the righteousness of God. Porque esa era la única forma en la que tú te podías convertir en la justicia de Dios. In the new covenant, a complete switch happened. En el nuevo pacto ocurrió un gran cambio. He became a sinner and I became a saint. Él se convirtió en un pecador y yo me convertí en un santo. I became a saint. Me convertí en un santo. How beautiful. Qué hermoso. Look what the Bible says. We became the righteousness of God in Christ Jesus. Mira lo que dice la Biblia. Nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Not only we were made righteous, but we became the righteousness of God. No solo fuimos hechos justos, sino que nos convertimos en la justicia de Dios. My beloved Jesus, who never sinned. Mi amado Jesús, que nunca pecó. He never did something wrong. Él nunca hizo algo malo. But on the cross, he was a murderer. Pero en la cruz fue un asesino. He was a rapist. Fue un violador. He was a thief. Fue un ladrón. He was everything that I was. Él fue todo lo que yo era. And I now became righteousness. Y ahora yo me convertí en la justicia de Dios. What an incredible promise of the new covenant. Qué maravillosa promesa del nuevo pacto. You will never have victory until you believe you are completely righteous. Nunca tendrás la victoria hasta que creas que eres completamente justo. Independent from your works. Independientemente de tus obras. Because if we don't believe this, we have no victory. Porque si no creemos esto, no tendremos victoria. In the old covenant, if we acted right, we were righteous. En el antiguo pacto, si actuábamos bien, éramos justos. But nobody acted righteous all the time. Pero nadie actuaba bien justamente todo el tiempo. That's why there is no righteousness by works. Por eso no hay justicia por obras. But in the new covenant, God said, "Look, let me give you my righteousness." Pero en el nuevo pacto, Dios dijo, "Mira, déjame darte mi justicia." The apostle Paul understood this. El apóstol Pablo entendió esto. I love Philippians chapter 3. Me encanta Filipenses capítulo 3. The apostle Paul was a passionate man. El apóstol Pablo era un hombre apasionado. He understood the new covenant, I think, better than all the other apostles. Creo que él entendió el nuevo pacto mejor que todos los demás apóstoles. You know what the interesting thing is? ¿Sabes qué es lo interesante? Before he became a Christian, antes de convertirse en un cristiano, he was a very religious man. Era un hombre muy religioso. If you read Philippians 3, si lees Filipenses 3, look what it says in Philippians 3. Mira lo que dice en Filipenses 3. Let's read verse 1. Versículo 1. Leamos el versículo 1. Philippians 3, verse 1. Filipenses 3, 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. So Paul says, look, I will keep telling you the same thing. Así que Pablo dice, mira, voy a seguir diciéndote las mismas cosas. Because for you this is safe. Porque para ti esto es seguro. So what is he telling us over and over again? Así que, ¿qué nos está diciendo una y otra vez? He's telling us over and over again about the new covenant and the righteousness in Christ. Nos está diciendo una y otra vez acerca del nuevo pacto y la justicia en Cristo. Look what he says in verse 2. Mira lo que dice en el versículo 2. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. That's very strong words. Así que son palabras muy fuertes. In the Greek, this was very, very, what is the word? Case. Counts. Is it like? En el griego. Do you know, in the Greek, this was very common in their language. ¿Sabes? En el griego original, este lenguaje era muy común. He is not talking about literal dogs. No estaba hablando literalmente de perros. They used this word for religious people who taught the old covenant. Ellos usaban esta palabra para las personas religiosas que vivían bajo el antiguo pacto. Paul says, be careful of those people. Pablo dijo, ten cuidado de esas personas. Be very, very aware. Don't allow them to teach you anything. Tienes que estar muy, muy alerta. No dejes que te enseñen algo. I have a very good question for you. Tengo una muy buena pregunta para ti. Do you want a good question? ¿Quieres escuchar una buena pregunta? How many of you know John 10, verse 10? ¿Cuántos de ustedes conocen Juan 10, 10? So una. So tres. John 10, 10. Juan 10, 10. The thief has come to kill, steal, and to destroy. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Todo el mundo cree eso? ¿Todo el mundo lo conoce? I have a question. Tengo una pregunta. Who is that thief? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién? ¿Quién? No. No. It's not the devil. No es el diablo. Every preacher says it's a devil, but it's not. Todos los predicadores dicen que es el diablo, pero no lo es. Now you want to know who it is. Ahora, ¿quieres saber de quién está hablando? But I'm not telling you. Sí, pero no te lo voy a decir. You have to find out yourself. Tienes que averiguarlo por ti mismo. The devil is never mentioned in John 10. El diablo nunca se menciona en Juan 10. It's not the devil. No es el diablo. Read the context. Lee el contexto. Ask the Holy Spirit to show you. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre. And you will clearly see it's not the devil. Y verás claramente que no es el diablo. If you don't want to do all this work and study, si no quieres hacer todo este trabajo y estudiar, I give you a little tip. Te voy a dar una pequeña pista. Pastor Fabiola, she's very clever. La pastora Fabiola es muy inteligente. Because I told the pastors on Wednesday. Porque le dije lo mismo a los pastores el miércoles. They all believed it's the devil. Todos creían que es el diablo. I said, no, it's not. Les dije que no lo era. So they wanted me to tell them who it is, but I did not because I never tell anybody. Entonces querían que les dijera quién es, pero no lo hice porque nunca se lo digo a nadie. I didn't tell my wife. No le dije a mi esposa. I said to her, study the Bible. Le dije a ella, estudia la Biblia. You have the Bible. Tienes la Biblia. So Pastor Fabiola did something very clever. Así que la pastora Fabiola hizo algo muy inteligente. She opened her Bible in her Bible app. Ella abrió la Biblia en su aplicación. And she looked what the word thief is in the original Greek. Y buscó la palabra ladrón en el griego original. And she found out very quick it's not the devil. Y rápidamente se dio cuenta de que no es el diablo. So you can find out for yourself. Así que puedes investigarlo por ti mismo. But the apostle Paul is warning here the people. Pero el apóstol Pablo está advirtiendo aquí a la gente. He's warning the people who teach the old covenant. Él estaba advirtiendo a las personas que enseñaban el antiguo pacto. The people, he calls them evil workers. A la gente los llamó obreros del mal. This is very strong. Esto es muy fuerte. Esas palabras son muy fuertes. Son palabras muy fuertes. The apostle Paul says the ones who teach the old covenant are evil workers. El apóstol Pablo dijo que los que enseñaban el antiguo pacto eran obreros del mal. That's strong. Eso era fuerte. Ah, pastor. Cierto pastor. Nunca más, por favor. Nunca más, por favor. Don't ever teach the old covenant to people. Nunca más le enseñen a la gente el antiguo pacto. Because if you do, you're an evil worker. Porque si lo haces, eres un obrero del mal. So let's continue looking at the context. Así que vamos a seguir mirando el contexto. Verse 3. Versículo 3. We are the circumcision. Porque nosotros somos la circuncisión. Who worship God in the spirit, rejoice in Christ, and have no confidence in the flesh. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Do you have confidence in flesh? ¿Tienes confianza en la carne? You know, we say we don't. Verás, decimos que no. Christians always say, okay, we only rely on God's strength. Los cristianos todos decimos, vale, solo confiamos en el poder de Dios. But let me ask you a question. Pero déjame hacerte una pregunta. Do you believe that God likes you more when you live a perfect life? ¿Crees que Dios te ama más cuando vives una vida perfecta? Do you believe that when you read your Bible, pray, and live a very holy life, oh, now God is so happy with me? ¿Crees que cuando lees la Biblia, oras y vives una vida muy santa, oh, ahora Dios está muy contento conmigo? Bonita para Dios. If you do, you have confidence in the flesh. Si lo crees, entonces tienes confianza en la carne. We are the righteousness of God because of Christ, never because of what we do. Somos la justicia de Dios por Cristo, nunca por lo que hacemos. I do something regularly. Por lo regular hago esto. I say this all the time. Digo esto todo el tiempo. Lord, I renounce any self-reliance. Señor, yo renuncio a mi justicia propia. I renounce any reliance on myself. Renuncio a toda confianza en mí mismo. I renounce any reliance of being righteous because of what I do. Renuncio a cualquier confianza de ser justo por lo que hago. Yo renuncio a toda mi justicia propia. Justicia propia, eso. Muy bien. I renounce all self-righteousness. Renuncio a toda justicia propia. We need to do this. Tenemos que hacer esto. Because this is old covenant. Porque lo otro es el antiguo pacto. This is the problem. Así que este es el problema. If remember, I told you in the beginning yesterday, you cannot mix the two covenants. Si recuerdas lo que te dije al principio el día de ayer, que no se pueden mezclar los dos pactos. Never. Nunca. If you mix them, you lose both. Si los mezclas, pierdes los dos. If you believe in righteousness by works, si crees en la justicia por obras, you also have the curses because you do something wrong. También recibes las maldiciones cuando haces algo mal. God doesn't curse you when you do something wrong. He cursed Christ for what you did wrong. Dios no te maldice cuando haces algo mal. Él maldijo a Cristo por lo malo que hiciste. Never. Nunca. The curse was removed in Christ. La maldición fue removida en Cristo. Look what the Apostle Paul says. Mira lo que el apóstol Pablo dice. In verse 4. En el versículo 4. I might have confidence in the flesh. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Look what he says in verse 6. Mira lo que dice en el versículo 6. Concerning the righteousness which is in the law, I am blameless. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. He was perfect. Él era perfecto. Paul was an incredible man before he became a Christian. Pablo era un hombre asombroso antes de ser cristiano. He obeyed the law. Él obedecía la ley. Yet, look what he says. Pero mira lo que dice. Look in verse 7. Mira el versículo 7. Everything that was gained for me, I've counted as loss for Christ. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verse 8. I count everything as loss. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. I count them as rubbish that I may gain Christ. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Look what he says in verse 9. Mira lo que dice en el versículo 9. And that I may found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. So Paul renounced all his good works. Así que Pablo renunció a todas sus buenas obras. He says, I count them as rubbish, as garbage, as trash. Él dijo, las considero como basura, sin valor, nada. Only so that I may have his righteousness. Solo para que yo pueda tener su justicia. Which is by faith. Que es por la fe. That That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. Nothing that you do makes you right before God. Nada de lo que hagas te hará justo delante de Dios. Nothing. Nada. Your Bible reading does not make you right before God. Tu lectura bíblica no te hará justo delante de Dios. Your praying does not make you right before God. Su oración no te hará justo delante de Dios. Your fasting does not make you right before God. Tu ayuno no te hará justo delante de Dios. Christ made you right before God. Cristo te hizo justo delante de Dios. I pray because I'm righteous, not to become righteous. Oro porque soy justo, no para convertirme en alguien justo. I do a lot of work in Poland. Tengo varias obras en Polonia. And I go there every 2 months. Y voy para allá cada 2 meses. And one of our really strongest leaders there. Y uno de nuestros líderes más fuertes allí. His wife is also a very strong leader. Su esposa también es una líder muy fuerte. Very godly woman. Una mujer muy piadosa. Mucho de Dios. When I go there, I always stay in their house. Cuando voy para allá, siempre me quedo en su casa. And last October, when I was there, y el último octubre, cuando fui para allá, she had a lot of problems. Ella tenía muchos problemas. She said to me, Reinhard, I don't know what to do anymore with my children. Ella me dijo, Reinhard, ya no sé qué hacer con mis hijas. She has 3 girls. Ella tiene 3 niñas. She has an 8-year-old girl. Tiene una niña de 8 años. She has a 5-year-old girl. Una niña de 5 años. And a girl that is almost 3 now. Y una niña de casi 3 años ahora. The 5-year-old girl. La niña de 5 años. Is very sweet. Es muy dulce. But she has the strongest will that you can imagine. Pero tiene la voluntad más fuerte que te puedas imaginar. I mean, just ridiculous. Quiero decir, es impresionante. She is so rebellious. Ella es muy rebelde. She doesn't care if you smack her. She just is very strong-willed. A ella no le importa si la bofeteas. Es una chica muy fuerte. Now, the lady is a very, very good mother. Ahora, la dama es una madre muy, muy buena. I think she's an outstanding mother. Creo que es una madre excepcional. But she told me, she said, Reinhard, I keep losing my patience with my middle child. Pero ella dijo, Reinhard, sigo perdiendo la paciencia con mi hija de en medio. I prayed so much for God to help me. He orado mucho para que Dios me ayude. But nothing helps. Pero nada ayuda. I said, I tell you what your problem is. Le dije, te digo cuál es tu problema. You're trying to change your action instead of trying to change your belief. Estás tratando de cambiar tus acciones en lugar de tratar de cambiar tus creencias. You don't believe you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ustedes no creen que son la justicia de Dios en Cristo Jesús. You believe that your righteousness depends on your work. Ustedes creen que su justicia depende de sus obras. You believe when you have a good day and are a very patient money, mommy, then you are very good before God. ¿Crees que si tienes un buen día y eres una madre muy paciente, entonces eres muy buena delante de Dios? But you believe when you lost your patience, you are not righteous before God. Pero si crees que pierdes tu paciencia, ya no eres justa delante de Dios. Therefore you act according to what you believe. Uno actúa de acuerdo a lo que uno cree. If you would truly believe that you are a new creation, si realmente crees que eres una nueva creación, and that you are God's righteousness independent from your work, y que eres la justicia de Dios independientemente de tus obras, your actions would change. Tus acciones cambiarán. She said to me, "It's that simple?" Ella me dijo, ¿es así de sencillo? I said, "Of course, Christian life is very simple." Por supuesto, la vida cristiana es muy sencilla. Christian life is only stressful under the old covenant. La vida cristiana solo es estresante bajo el antiguo pacto. Under the new covenant, it's very simple. Bajo el nuevo pacto es muy sencillo. Remember? Recuerda. Everything depends on Christ. Todo depende de Cristo. Everything. Todo. So I said to her. Así que le dije. Every day you look into the mirror. Todos los días mírate en el espejo. And you speak to what you see in the mirror. Y habla con lo que ves en el espejo. And you say, "Oh, look at this righteousness of Christ." Y di, "Oh, mira esta justicia de Cristo." Look at this new creation. Mira esta nueva creación. Look at this beautiful righteousness. Mira esta hermosa justicia de Dios. So, she began to do this. Así que ella comenzó a hacer esto. On the second day, en el segundo día, I was teaching. Estaba enseñando. She was sitting at the front. Ella estaba sentada enfrente. Her 3 children were in the back. Sus 3 niñas estaban en la parte de atrás. They were with a friend who were looking after them. Un amigo estaba cuidando de ellas. They were with a friend who was looking after the children. Digo, ellas estaban con un amigo que cuidaba a las niñas. And the middle child got very rebellious. Y la hija de en medio se puso muy rebelde. Started to disturb the meeting. Comenzó a distraer la reunión. And she could not be stopped. Y nadie podía pararla. And I looked at her mama sitting at the front seat. Y miré a su mamá sentada en el asiento de enfrente. Because like she's the main leader of our work in Poland. Verás, ella es la principal líder de nuestra obra en Polonia. And I could see how everything was boiling up in her. Y pude ver cómo estaba comenzando a enojarse. I ignored everything and just carried on teaching. Yo ignoré todo y continué enseñando. I don't care if children scream. Children are children. No me importa que los niños griten. Los niños son niños. I love children. Me encantan los niños. But anyhow. Pero en fin. Then finally she got up. Entonces finalmente se levantó. And when she got up, I could see she was going back to that middle child. Y pude ver que ella iba hacia su hija del medio. But as she walked back, pero a medida que caminaba hacia ella, she walked by a very close friend. Pasó cerca de un amigo muy cercano. Who heard our conversation the day before. Que escuchó nuestra conversación el día anterior. And the friend said to her, hey, remember, you are God's right. Y su amigo le dijo, oye, recuerda que eres la justicia de Dios. Remember, you are a new creation. Recuerda, eres una nueva creación. And she walked back. I am the righteousness of God. I'm a new creation. Y ella, I'm the righteous. Y ella siguió caminando. Soy la justicia de Dios. Soy una nueva creación. Soy la justicia de Dios. Soy una nueva creación. Soy la justicia de Dios. Soy una nueva creación. When she arrived at her middle child. Y cuando llegó con su hija de en medio. She was calm and patient. Ella estaba tranquila y paciente. In the evening she said to me, Reinhard, this really works. En la tarde ella me dijo, Reinhard, esto realmente funciona. I find it so funny when people always tell me, you know, the new covenant actually works. Me parece tan divertido cuando la gente me dice, oye, el nuevo pacto realmente funciona. People are so surprised. La gente se sorprende mucho. Because for all the Christian life they've lived in the old covenant, they don't think the new covenant really works. Porque todos los que viven la vida cristiana bajo el antiguo pacto no creen que el nuevo pacto realmente funciona. It does work. Sí funciona. You know, when we come together, mira, cuando nos reunimos, we should all be filled with so much joy and peace. Todos debemos estar llenos de mucho gozo, paz y amor. That everybody else says, what do you have? I want it too. Que todos los demás digan, ¿qué es lo que tienes? Yo quiero eso. There is no joy in the old covenant. No hay gozo en el antiguo pacto. There is nothing but joy in the new covenant. Solamente hay gozo en el nuevo pacto. Because Christ made everything perfect. Porque Cristo hizo todo perfecto. I'm a new creation. Soy una nueva creación. I'm the perfect righteousness of God in Christ Jesus. Soy la perfecta justicia de Dios en Cristo Jesús. My sins are completely gone. Mis pecados se fueron completamente. God does not know anything I've ever done wrong. Dios no sabe nada de lo que he hecho mal. Because he chose to remember my sins no more. Porque Él eligió ya no recordar mis pecados. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. Now, there is another more wonderful promise. There are many. Ahora, hay otra promesa que es maravillosa. Hay muchas. No, there are many more. We have to go quick. Hay muchas más. Tenemos que ir rápido. In the old covenant, man had no direct access to God. En el antiguo pacto, el hombre no tenía acceso directo a Dios. In the new covenant, we do. En el nuevo pacto, lo tenemos. Friends. Amigos. Every single day. Todos los días. Todos los días. Todos los días. I meet hundreds of people who believe more in the old covenant than in the new covenant. Me encuentro con cientos de personas que creen más en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. And yet they are Christians. Y sin embargo son cristianos. They are Christians. Son cristianos. They are saved by faith. Son salvos por la fe. But unfortunately they don't have victory because they live in the old covenant. Pero desafortunadamente no viven en victoria porque viven bajo el antiguo pacto. Let me explain to you why I experience this. Permítame explicarles por qué experimentan esto. Pastor, pray for me. Pastor, ore por mí. Please pray for me. Por favor, ore por mí. There's nothing wrong with praying for one another. No hay nada de malo en orar los unos por los otros. But this is what they believe. Pero esto es lo que creen. They tell me this every day. Me lo dicen todos los días. Do you know, in Brazil, I have to say something every day. ¿Sabes? En Brasil tengo que decir algo todos los días. Eu não sou pai de santo. Yo no soy un brujo curandero. Não, eu não. No lo soy. Because every day people believe this. Porque todos los días la gente cree esto. I already prayed. Yo ya oré. But pastor, if you can pray for me, pero pastor, si usted puede orar por mí, God surely will do something. Dios seguramente hará algo. Because you are a man of God. Porque tú eres un hombre de Dios. You are a prophet of God. Porque eres un profeta de Dios. Surely he will listen to you more than he listens to me. Seguramente te va a escuchar más a ti que a mí. No, he doesn't. No, no lo hace. This is old covenant. Todo eso es del antiguo pacto. In the new covenant you have direct access to God. En el nuevo pacto usted tiene acceso directo a Dios. To the creator of the universe. Al creador del universo. Who now is your loving father. Que ahora es tu padre amoroso. You can come boldly to him. Puedes acercarte confiadamente a él. You don't need a priest. No necesitas un sacerdote. You don't need a pastor. No necesitas un pastor. You can just go to him and say, Daddy. Puedes acercarte a él y decirle, papá. Thank you for my miracle. Gracias por mi milagro. You can do this. Puedes hacerlo. It's the new covenant. Es el nuevo pacto. We have access. Tenemos acceso. I love Romans chapter 5 verse 1. Me encanta Romanos capítulo 5 versículo 1. It is such a beautiful scripture. Es una escritura muy hermosa. Therefore, having been justified by faith, justificados pues por la fe, we have peace with God. Tenemos paz para con Dios. Through our Lord Jesus Christ. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Listen really carefully. Escucha atentamente. There is nothing between you and God. No hay nada entre tú y Dios. Nothing. Nada. Did you hear? ¿Me escuchaste? There is nothing. No hay nada. I have peace with the Father through Christ. Tienes paz con el Padre por Cristo. A través de Cristo. Not through my works. No por medio de tus obras. God is not close. God is in me. Dios no está cerca. Dios está dentro de mí. He never leaves me. Él nunca me deja. He doesn't say, you know, I don't think today I want to stay in you because you didn't behave really well. Él no dice, mira, no creo que hoy quiera quedarme en ti porque no te portaste muy bien. I think I'm going to go about 20 meters away from you. Creo que me voy a alejar unos 20 metros de distancia de ti. And you better show me that you really want me. Y es mejor que me demuestres que realmente me amas. Because if you don't show me, I'm not going to come to you. Porque si no me lo demuestras, ya no voy a morar en ti. All this is old covenant. Todo esto es del antiguo pacto. People could not just come into his presence. La gente no podía simplemente llegar a su presencia. Now I have peace with God. Ahora tengo paz con Dios. How beautiful. Qué hermoso. There is nothing between him and me. No hay nada entre él y yo. If you sin right now, si pecas ahora mismo, in action or thought, en acción o pensamiento, there is still nothing between you and God. Quiero decir, todavía no habrá nada entre Dios y tú. Because the peace has been made through Christ, not through your work. Porque la paz se ha recibido por medio de Cristo, no por medio de tus obras. Now, am I saying, don't worry, just sin? Ahora, estoy diciendo que no te preocupes, ¿puedes pecar? No. No. I told you yesterday, sin is terrible. Te lo dije ayer, el pecado es terrible. Because the consequences are horrible. Porque las consecuencias son horribles. But you know what is the worst thing regarding sin to me? Pero ¿sabes qué es lo peor con respecto al pecado para mí? It's not just the consequences. No son solo las consecuencias. It is my heart. Es mi corazón. When I sin, my heart accuses me. Cuando peco, mi corazón me acusa. If my heart accuses me, I don't feel confident to come to God. Si mi corazón me acusa, no me siento seguro de acercarme a Dios. If I have no confidence to come to God, how can I get everything that belongs to me? Si no me siento seguro de acercarme a Dios, ¿cómo puedo recibir todo lo que me pertenece? So I hate sin. Así que yo odio el pecado. With everything that I have. Con todo lo que soy. But not sinning does not make me right with God. Does not make me wrong. No, does not make me right with God. Pero no pecar no me pone en una relación correcta con Dios. I have peace with God through Jesus. Tengo paz con Dios por medio de Jesús. In the old covenant, the flesh was circumcised. En el antiguo pacto, la carne era circuncidada. In the new covenant, the heart is circumcised. En el nuevo pacto, el corazón es circuncidado. Romans 8:28-29. Romanos 2:28-29. No, 2:28-29. 2, versículo, capítulo 2, 28-29. Our heart is circumcised. We can't read this anymore. We have to go very fast now. And you can write it down. Romans 2:28-29. Si tenemos que avanzar. Lo puedes escribir. Romanos 2:28-29. Our hearts are circumcised. Nuestros corazones son circuncidados. Next, in the old covenant, man had to make sacrifice constantly. Siguiente, en el antiguo pacto, los hombres tenían que hacer sacrificios constantemente. Continuamos sacrificios. Nós continuamos os sacrifícios. In the new covenant, we don't need any sacrifice. En el nuevo pacto ya no necesitamos más sacrificios. Christ is sacrificed once and for all. Cristo se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Hebrews 7:26 and 28. Hebreos 7:26 y 28. Muy bien. Qué legal. Now, look another difference between the old and the new covenant. Ahora mira otra diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. That's something that most Christians still get wrong. Esto es algo con lo que la mayoría de los cristianos todavía se equivocan. We sing it and we say it. Lo cantamos y lo decimos. But it's old covenant. Pero es del antiguo pacto. We have come into the house of the Lord. Hemos venido a la casa del Señor. Is this the house of the Lord? ¿Es esta la casa del Señor? No. No. But we do say it. Pero lo decimos. It was said here today. Lo dijimos el día de hoy. We've come to the house of the Lord. Hemos venido a la casa del Señor. No, we have not come to the house. No, no hemos venido a la casa del Señor. We've just come to a building. Venimos a un edificio. This is not the house of the Lord. Esta no es la casa del Señor. Let me show you the house of the Lord. Déjame mostrarte la casa del Señor. Right here. Justo aquí. Are two bricks. Aquí. Aquí hay dos ladrillos. They're put together. Estamos juntos. Into the house of the Lord. En la casa del Señor. That's where the Lord lives. Aquí es donde vive el Señor. He doesn't live in this building, he lives here. Él no vive en este edificio, él vive aquí. He is building his house. Él está edificando su casa. When I met my friend, the pastor and his wife, cuando conocí a mi amigo, el pastor y su esposa, I immediately felt an incredible unity. Inmediatamente sentí una unidad asombrosa. You know why? ¿Sabes por qué? Because we are the house. Porque somos la casa. He is a brick. I'm a brick. Él es un ladrillo, yo soy un ladrillo. She is a brick and I'm a brick. Ella es un ladrillo, yo soy un ladrillo. We are all bricks that God is building together in one beautiful house. Todos somos ladrillos unidos que Dios está edificando en una hermosa casa ahora. That's where he lives. Aquí es donde él vive. This is not the house. Esta no es su casa. Don't have the mentality, let's go to the house of the Lord. No tengas esta mentalidad, vamos a la casa del Señor. You know why this is important? ¿Sabes por qué esto es importante? Very important. Es muy importante. Because when we come here, we expect God to do something. Porque cuando venimos aquí, esperamos que Dios haga algo. Because now we are in his house. Porque ahora estamos en su casa. You know why this is so terrible? ¿Sabes por qué esto es tan terrible? Because we expect the miracles to be happening here. Porque esperamos que aquí ocurran los milagros. I have prophesied on airplanes, in restaurants, in shops, every place you can imagine. Mira, he profetizado en aviones, en restaurantes, en tiendas, en cada lugar que te puedas imaginar. I have healed more sick on the street than in church buildings. He sanado a más enfermos en la calle que en edificios de iglesias. You know why? ¿Sabes por qué? Because this is not his house with his presence. Porque esta no es su casa con su presencia. This is his house. Esta es su casa. That's his house. Esta es su casa. I was shopping with my wife. Estaba de compras con mi esposa. In Hipermercado Extra in Goiânia. En Hipermercado Extra en Goiânia. And as we were just at the vegetable section. Y estábamos justo en la sección de verduras. There was a lady from our church and she said, "Hey, pastor." Había una señora de nuestra iglesia y ella dijo, "Hola, pastor." So I said, "Hey, hey, Lorena." Hey. Así que le dije, "Hola, Lorena." And my wife and me walked towards her. Y mi esposa y yo nos acercamos a ella. I wanted to give her a hug. Y quería darle un abrazo. She said, "No, no, no, pastor, no." Pero ella dijo, "No, no, no, pastor, no." Don't. No. I said, "Okay." Yo dije, ok. She said, "I was just in the hospital." Y ella dijo, estaba en el hospital. I injured my shoulder. Me lastimé el hombro. It was all swollen, the elbow was swollen. Estaba todo hinchado, el codo estaba hinchado. She could not lift it up. No podía levantarlo. She said, "I have to go back to the hospital now." Y ella dijo, tengo que volver al hospital ahora. I said to her, "No, you don't." Y le dije, no, no tienes por qué. Let's pray. Y le dije, vamos a orar. And I prayed. Así que oré. I said, "Lift up your shoulder." Y le dije, levanta el hombro. Wow. Wow. But it doesn't go all the way. Pero no llega hasta arriba. No problem, let's pray again. No hay problema, volvamos a orar. Maybe continued praying. Volvimos a orar. And after maybe 5 minutes, her shoulder was all the way up, her elbow. Y después de tal vez 5 minutos, su hombro podía levantarlo hasta arriba. Hugged each other, she said goodbye, we continued shopping. Nos abrazamos, ella se despidió y seguimos comprando. When we went to pay for the car garage, cuando fuimos a pagar el estacionamiento, There was my wife behind me. Mi esposa estaba detrás de mí. And a strange lady was talking to her. Y una señora extraña estaba hablando con ella. But my wife didn't speak much Portuguese at that time. Pero mi esposa no hablaba mucho portugués en ese momento. The only thing I kept hearing is, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Y lo único que escuchaba decir era, no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. So my wife said, sweetheart, help me. Así que mi esposa me dijo, Reinhard, ayúdame. So I said to this lady, what can I do for you? Así que le dije a esta señora, ¿qué puedo hacer por usted? She said, you are a healer. Ella dijo, usted es un sanador. Un curador. Un curandero. Yeah. She said, I watched you by the vegetables. Ella dijo, lo vi por la sección de verduras. You healed a woman. Usted sanó a esa mujer. Can I have your phone number? ¿Puedo tener su número de teléfono? I said, yes, you can have my phone number. Le dije, sí, usted puede tener mi número. I said, but first you have to listen to me. Pero primero tienes que escucharme. I am not a healer. No soy un sanador. Jesus Christ was right here in this store healing this lady. Jesucristo estuvo aquí en esta tienda sanando a esta señora. I'm a pastor of Iglesia Videra Buena. Yo soy un pastor de la Iglesia Videra y Buena. You can tell all your sick friends that Jesus still heals today. Here is my phone number. Y usted puede decirle a todos sus amigos enfermos que Jesús todavía sigue sanando hoy. And I gave him my phone number. Y le di mi número de teléfono. But you know why? This should be normal for every Christian. Pero sabes, esto debería ser normal para todos los cristianos. But you know why it's not normal? Pero sabes por qué no es normal? Because we live more in the old covenant than in the new. Porque vivimos más en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. Oh, when we come together in the house of the Lord. Ah, pero cuando nos reunimos en la casa del Señor. Then the presence of the Lord will be there too. Entonces la presencia del Señor estará también ahí. And then there we wait for a miracle. Y ahí esperamos un milagro. All this is old covenant thinking. Todo esto es mentalidad del antiguo pacto. Wherever we are is the house of the Lord. Donde quiera que estemos ahí es la casa del Señor. Any place. Cualquier lugar. Supermarket. El supermercado. School. La escuela. Where you work. Tu lugar de trabajo. Any place. Cualquier lugar. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. If the house of the Lord is wherever I am. Si la casa del Señor está donde quiera que yo esté. And the Lord is in his house. Y el Señor está en su casa. Well, he wants to do something. Bueno, él quiere hacer algo. It's so simple. Es muy sencillo. This is why I'm passionate about changing our mentality from the old covenant to the new covenant. Por esto es que me apasiona cambiar nuestra mentalidad del antiguo pacto al nuevo pacto. Because God wants to demonstrate his power to the world. Porque Dios quiere demostrar su poder al mundo. He lives in us. Él vive en nosotros. Oh my goodness, time is going fast. Let's have to skip something. Oh Dios mío, el tiempo va muy rápido. Vamos a saltar unas cosas. You can only live by either the old or the new covenant. Solo puedes vivir ya sea por el antiguo o el nuevo pacto. Let's go to Hebrews chapter 8, verse 8. Acompáñeme a Hebreos capítulo 8, versículo 8. 10 more minutes and then we will take a break. 10 minutos más y luego tomaremos un descanso, amigos. Pessoal. 10 más minutos. 10 minutos más. Después nos estamos en debate. Entonces, Hebrews 8, verse 8. Hebreos 8, 8. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Then he says that he found fault with them. Entonces él dice que encontró una falta en ellos. Because they did not continue in his covenant. Porque ellos no continuaron en el pacto. So the problem was never God, the problem was the people. Así que el problema nunca fue Dios, el problema fueron las personas. They did not continue in the covenant. Porque no continuaron en el pacto. Now, pay close attention to this important truth. Ahora presta mucha atención a esta verdad importante. If the people would have obeyed the law, si el pueblo hubiera obedecido la ley, they would have been very blessed under the old covenant. Habría sido muy bendecido bajo el antiguo pacto. But God said, pero Dios dijo, the problem were the people. Que el problema eran las personas. Because of the people, I'm making a new covenant. Debido a las personas, estoy haciendo un nuevo pacto. I'm making a better covenant. Estoy haciendo un pacto mejor. Remember, covenant is a contract. Recuerda, un pacto es un contrato. So God says, I have to make a covenant that works for the people. Así que Dios dijo, tengo que hacer un pacto que funcione para la gente. I know what I do. Yo sé lo que hago. I'm gonna make a brand new contract. Voy a hacer un nuevo contrato. That never depends for one second on the people. Que nunca dependa ni por un segundo de la gente. That only depends on me. Que solo dependa de mí. My son Jesus. Mi hijo Jesús. He will pay for the covenant. Él pagará por el pacto. With his life of obedience and his death on the cross. Con su vida de obediencia y su muerte en la cruz. The only thing the people have to do is believe this. La única cosa que la gente tiene que hacer es creer esto. The only thing. La única cosa. Then they can have all the benefits of this beautiful new covenant. Entonces podrán tener todos los beneficios de este hermoso nuevo pacto. We have limited the new covenant to salvation. Hemos limitado el nuevo pacto a la salvación. That's the sad thing. Eso es lo triste. No, it includes every blessing that you can imagine. No, incluye todas las bendiciones que te puedas imaginar. It includes complete victory. Incluye una victoria completa. It includes perfect protection. Incluye protección perfecta. Do you know, I drive a lot. ¿Sabes? Conduzco demasiado. I used to drive 100,000 kilometers per year. Solía conducir 100,000 kilómetros al año. That's a lot. Eso es mucho. Travel, preach churches, travel, preach churches. Viajamos, predicamos en iglesias, viajamos, predicamos en iglesias. Over, way over 1,000,000 kilometers. I've driven without an accident. He conducido más de 1,000,000 de kilómetros sin tener un accidente. You know why? ¿Sabes por qué? I'm not a good driver. No soy un buen conductor. You can trust me. My wife doesn't think I'm a good driver. Puedes confiar en mí. Mi esposa no cree que soy un buen conductor. But you know why I never have an accident? ¿Pero sabes por qué nunca he tenido un accidente? Pastor, because you live such a holy life. Pastor, es porque vives una vida muy santa. Because you pray so much. Es porque oras mucho. No. No. When I get in my car, cuando me subo al carro para conducir, I never ask God. Nunca le pido a Dios que me proteja. Never. Nunca. I can see how shocked you are. Puedo ver sus caras sorprendidas. I can see how your old covenant thinking has a problem now. Puedo ver cómo tu pensamiento del antiguo pacto ahora tiene un problema. Because in the old covenant, the protection depended on me. Porque en el antiguo pacto la protección dependía de mí. In the new covenant, my protection and my victory is in Christ. En el nuevo pacto mi protección y mi victoria están en Cristo. Every time I get in the car, cada vez que me subo al coche, this is what I say. Eso es lo que digo. Jesus, I thank you. Jesús, te doy gracias. That my protection is in you. Porque mi protección está en ti. Jesus, I thank you. Jesús, te agradezco. Your angels are watching over me. Que tus ángeles velan por mí. Thank you that you protect me from every crazy driver on the road, including myself. Te doy gracias porque me proteges de cada conductor loco en el camino, incluyéndome a mí. Thank you, Father. Gracias, Padre. That in Christ I'm completely safe and protected. Porque en Cristo Jesús estoy completamente seguro y protegido. And I drive. Y conduzco. I had to drive home on Thursday night. Tuve que conducir a casa el jueves por la noche. From Thursday. Ah, na. Quinta-feira. El jueves. From Guaratuba. De Guaratuba. Guaratuba to Curitiba. A Cotajiba. It was a terrible car. Era un coche terrible. The windshield was so dirty I could hardly see where I was going. Porque el parabrisas estaba tan sucio que apenas podía ver a dónde iba. And I was driving home. Y estaba conduciendo a casa. I had to drive because everybody was too tired and Pastor Cleberson was asleep. Tuve que conducir porque todo el mundo estaba muy cansado y el Pastor Cleberson estaba dormido. So, I was driving. Así que tuve que conducir. Soon as I got on the seat. Pero tan pronto como me subí al asiento, quietly I said. Tranquilamente dije. Quietamente yo dije. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I'm protected. Porque estoy protegido. I'm going to get to Curitiba safely. Voy a llegar a Cotajiba a salvo. Your angels are watching over me. Tus ángeles me están cuidando. Thank you. Gracias. I didn't ask him to do anything. I thanked him for what already belongs to me in Christ. No le pedí que hiciera algo. Le di las gracias por lo que ya me pertenece a mí en Cristo. And I believe this with all of my heart. Y creo esto con todo mi corazón. I don't hope he will protect me. I believe he will protect me. No espero que él me proteja. Creo que él me protegerá. My protection is in Christ. It's completely secure. Mi protección está en Cristo. Estoy completamente a salvo. But remember, we only have what the new covenant gives us by faith in the work of Christ. Pero recuerda, solo tenemos lo que el nuevo pacto nos da por la fe en la obra de Cristo. If you don't believe it, you don't have it. Si no lo crees, entonces no lo tienes. You have to believe it. Tienes que creerlo.